yo quiero comerte toda. Él te lo hace a medias, yo te beso toda. Quédate conmigo y le picheo a toa. Me dice bebecita y nos vamos a toa. Pa' comerte toda, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Alex Rose, yeah, yeah. Nenito Vares, baby. Lili, li, Radao, Alejandro. Kazu, baby. JX, el ingeniero. Oídos fresh. Oídos, yeah, fresh, bebé. Dino the billionaire. Sube lo nuevo. Limitless Records. No, mi hijo, sé por qué tú sigues con tu novio si total. Yo soy el único que te comento. Dime Alex Rose.